of his. Cut through a thousand bits. Place me with the force of a cyclone. Cut pistol and bone, pistol and chrome. Stand till I'm half you a dead man. I cut the whole world in half of the number one headband. Rest of a lonely soul on a lonely road. Pues sí, estás en sinaudiencia.com, estás también en Contrabanda FM, por supuesto, en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona, y mi compañero Jordi está al otro lado de la mesa. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Estamos el equipo titular de 2009, que es, por un lado tú y por otro lado el que habla Javi, que nos estamos haciendo fuertes en este principio de año en el programa, ¿no? Y bueno... digamos, actuando contra viento, contra marea, contra adversidades, contra inoperancias humanas y contra gente más o menos distendida mentalmente que no cumple, ¿no? Y nosotros estamos aquí, martes a martes, superando... Miércoles a miércoles. Que te vas a tu programa, ¿qué amigo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Es que esto es un poco esquizofrénico, ¿verdad? Y algún día me tenía que pasar factura como hoy. Sí, porque, sí. Porque te ha salido la vena distrito. Porque ningún día meto la gamba y hoy, pues oye, pues la tenía que meter. Aparte, quizás me he confundido porque quería comentar algo que pasó ayer a lo largo de la realización del otro programa que realizo en Contrabanda, que es Distrito Apache, que se hace los martes por la noche, un poquito más tarde que este. Y bueno, la cuestión es que ayer por la noche pues olía un poco a gas por la escalera aquí de la finca donde estamos instalados la gente de Contrabanda, y mi compañero Jordi del Peso de la Luz, el programa siguiente al distrito, vino todo alterado en el cambio de programa porque le resultaba bastante insoportable el olor a gas que había en la escalera. Llamó a emergencias y nos olvidamos un poco. Yo recogí los trastos y a lo que fui a bajar por las escalinatas de Contrabanda, que todo se ha dicho, aunque es una finca del barrio gótico, en cierta manera se puede parecer a alguna que otra finca del Eixample antigua también. Y yo, viendo el hueco de la escalera desde arriba, unos cascos dorados y unas gorras planas de policía, pues de repente me pareció que estaba medio inmerso en la grabación de Rec 2, por ejemplo, ¿sabes? Y la cuestión es que, claro, bajamos y ya estaban los bomberos mirando el posible origen de la fuga de gas, que de hecho la había. Sí, porque han cortado el gas. Y de hecho, la había y han cortado pues para hoy el gas, porque todavía no han localizado lo que es la fuga. Y bueno, pues no sé, que cualquier día podemos salir en las noticias, y no precisamente porque nos han legalizado o porque hemos ganado un premio o lo que sea, ¿sabes? Y no sé, quizás por llevar esto en la cabeza para hacer la introducción del programa, pues quizás me he metido ahí con el martes en vez de con el miércoles. Pero es algo que tenía que pasar tarde o temprano, o sea, lo raro es que no me pase más a menudo. Pero bueno. Y hoy, no sé, Jordi, tenemos algunas cosas de algún estreno que hablar, pero también igual deberíamos hacer un repaso ligero a lo que dio de sí esa ceremonia de premios que se celebró el domingo pasado, ¿no? De los premios del cine español, entre comillas, así, un poco muy entrecomillados, los premios Goya. Y que no sé si llegaste a ver alguna parte de la ceremonia, te mantuviste al margen y tal. Me mantuve absolutamente al margen. He visto un poco el repaso en medios audiovisuales de internet y en el periódico. Y bueno, se puede destacar algún premio, alguna anécdota. Y curiosidades, alguna que otra. Alguna martingala, ¿no? Martingala, por ejemplo, el Goya que se rompió precisamente el de efectos especiales. Además, yo siempre había oído que el Goya era macizo y de bronce, por lo tanto, ese Goya partido cantaba un poco. Persona que para tropezar lanza el pie hacia el compañero de al lado, que precisamente sean los efectos especiales los que se rompe el Goya. Yo creo que eso estaba en el guión, sinceramente. Sí, no, además tenía mucha pinta. Eso y alguna que otra cosa más que no vamos a comentar porque son curiosidades ajenas al cine. Y yo lo que quería comentar era un par de cosas, porque pues, supongo que a todos nos... Bueno, chocar no nos chocó que ganara el premio a Mejor Actor Benicio del Toro, porque tampoco tenía grandes opositores, a pesar de que también supongo que se ha querido, por un lado, premiar la, digamos, la parte internacional de las coproducciones, ¿no? Por un lado, por otro no, porque luego había otra película que tenía también mucho grado de coproducción que es Los crímenes de Oxford, y que no se llevó un pimiento, bueno, se llevó tres, pero tres de estos de, digamos, de la parte... De la segunda fila. De la segunda fila de premios, ¿no? Y entonces me parece un poco, pues eso, chocante que para unas cosas sí que se quiera potenciar el tema de la internacionalización del cine español y para otras no, ¿no? O sea, no sé si es que igual a Les Dregles se le tiene más manía o que igual realmente es que el producto final, pues también... es un poco más flojo. Yo creo que alternó un poco la cal y la arena, porque hubo premios que eran claros y que ya parecían repartidos de antemano, como el de Benicio, como el de Penélope Cruz, uh-huh. Pero luego hubo semisorpresas, como por ejemplo una película tan peculiar, vamos a decir, o poco comercial como Camino, sí, fuera realmente la gran triunfadora de la noche, con un director tan poco convencional como Javier Fesser, y luego también ese truco del manco, que, sí, que tuvo, ahí sí que sorprendió realmente, como mejor director novel a Zanu y como mejor canción y mejor intérprete novel a Elangui. A Elangui, y que también hay que decir que es el primer rapper español que gana un Goya a la mejor canción. O sea, sí, sí, sí. Independientemente de que sea actor o no, por el lado musical que me toca a mí, por lo menos, pues eso representa ahí un logro, porque hasta ahora, en los veintipico años que llevan celebrándose los Goya, nunca había habido una canción de rap que digamos, que se hubiera alzado con ese galardón, ¿no? En otros países ya ha ocurrido antes. Aquí ha tardado ese tiempo. Yo quizás también en ese aspecto era un poco pesimista y no pensaba que quizás podría calar tanto, pero bueno, bienvenido sea y pa'lante, que seguro que no es el último. Aparte de eso, había alguna que otra curiosidad también en cuanto a nominaciones, porque casualmente El Caballero Oscuro, la peli de Batman, la segunda del señor Nolan, pues estaba nominada a Mejor Película Europea. Casualmente por, o sea, presentada por Gran Bretaña. La cuestión es que no ganó y se llevó el premio una peli rumana que no dudo de su calidad, pero que dudo mucho que le haga sombra al Caballero Oscuro, que se llama Cuatro meses, tres semanas y dos días. Uh-huh. Aparte también es muy curioso que Gran Bretaña presentara dos pelis como candidatas a mejor película europea y que le hubieran seleccionado las dos, ¿no? Que fue esta de El Caballero Oscuro y también El Niño del Pijama a Rayas, que ninguna de las dos ganaron. Casualmente también, o sea, un colmo de casualidades y de coincidencias ahí en el tema de la mejor peli europea. Aparte de todo, también a mí más que parecerme curioso, me chocó, casi me hacía cosquillas el hecho de que a estas alturas de la vida Nacho Vigalondo también estuvo nominado como mejor director Nobel. Perdió delante de Santiago Zanú, que es el director del Truco del Manco, pero me produjo mucho sarcasmo en el momento, ¿no? Porque fue de los pocos premios que vi en directo ahí acabando de cenar y tal, y dije, joder, pobre Vigalondo, vaya carrera que lleva su película, que le tienen que nominar como Nobel cuando ya casi, o sea, ha vendido la peli a Estados Unidos, está haciendo, preparando ya otras movidas, ¿no? Y bueno, ya que eso, los cronocrímenes casi los tiene ya en el talón y todavía está coleando pues ese retraso que tuvo en la distribución española, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. Luego hubo una anécdota post-Goya, ¿sí?, que fue que, no sé si te enteraste, pero en una de las fiestas, sí, que hubo posteriormente de la ceremonia... Que se ponen finos, me han dicho. Sí, sí, señor. Pues resulta que el Goya, el mejor documental, que uh-huh, ganó Bucarest, La memoria perdida, fue robado. Fue robada la estatuilla. La estatuilla. Joder. Entonces, el ladrón ha devuelto ya la estatuilla. Se sabe que es un crítico de cine en paro. O sea, es que parece... la noticia ponía... parece el guión de Berlanga, ¿no? Porque es muy berlanguesco, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues resulta que esta persona que no quiso desvelar su nombre y que claro, devolvió la estatuilla a la redacción del diario El Mundo para que fuera devuelta a los que hicieron el documental, dijo que el cine español es una mierda, siempre es así, y que tiene mala calidad y las subvenciones y los premios se los llevan siempre los mismos. Entonces, bueno, fue su manera de llamar la atención sobre el particular. Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, resulta que la manera de robarlo fue que en esta fiesta, donde acudió, a la hora de recoger la chaqueta del guardarropía, Este Goya, que era de Albert Solé, el director de este documental de Bucarest, La memoria perdida, dijo, dame la chaqueta y el Goya. Claro, la tía del guardarropía, pues evidentemente no sabía si ese Goya era suyo o no. Se lo dio y el hombre cogió y se largó con el Goya debajo del brazo. Sí, sí, sí. La fiesta era la fiesta que celebraba el equipo, curiosamente, de los Crímenes de Oxford. Ajá. La fiesta de Álex de la Iglesia y compañía. Bueno. Y también alegó este crítico en paro que lo hizo porque le dio pena verlo tirado en el suelo del ropero. Y entonces, pues pensó que, no sé, un poco como la gente esta que coge los enanitos de jardín y los salva. Y los libera. Exacto, exacto. Pues fue el Ejército de Liberación de los Goya de jardín. Claro, claro. De los Goya de ropero, en este caso. Qué bueno. Y bueno, también vete a saber cómo iba el hombre, igual iba más cocido que sí, cualquier cosa. Entre cocido y cabreado, ¿no? Sí, y entonces, bueno, la conjunción de ambas. O defraudado por los premios y vete tú a saber. Fases, pues le hizo cometer la acción. Bueno, entonces no deja de ser curioso, el Goya ya ha vuelto a su legítimo dueño y no pasa de anécdota. Bueno, no deja de ser un simple icono, ¿no? Que lo que importa es la dotación económica, creo que viene con el premio, y bueno, y el prestigio que supuestamente da. Uh-huh. Que no sé si a veces el prestigio cuenta mucho o no, pero es algo más mediático que otra cosa, más bien. Bueno. Pues repasado esto de este pequeño así colmo de curiosidades de los Goya, si quieres pasamos ya a los estrenos, si no tienes nada más que añadir al tema Goyas, y yo simplemente lo que espero es que el año que viene pues haya más presencia de cine de género en esa ceremonia, que este año ha estado un poco floja comparado con el subidón de años anteriores. Es también normal que haya valles en años contiguos a años en los que ha habido puntas, y bueno, pues a ver si la próxima de 2010 pues nos trae alguna cosa que impacte, como en Francia, pero bueno, con Francia va a ser difícil. Cruzamos dedos. Estrenos para esta semana, que están un poco verdes, creo yo. Sí, estrenos dominados por películas que van a los Oscar. Y por algunas con animales también. Y por algunas con animales. Y sobre todo animales que hablan, creo, además. Venga, va, la animales que hablan, te voy a decir. Un chihuahua en Beverly Hills. Va, que, tío. Que además es de animales, pero animales reales, de carne y hueso. Doblados, exacto, doblados por actores. Claro, tenemos lo de siempre. Las voces que han escogido en Estados Unidos son voces insignes. Yo no quiero ni saber qué voces habrán cogido aquí, pero yo tampoco, no puedo imaginar. De todas formas, por lo que he leído de la sinopsis de la película, que supongo el señor Fernando ya está deseando verla, pues es la historia, básicamente, de la dama y el vagabundo con chihuahuas. Una chihuahua de la Jet Set y un chihuahua pijilla, ¿no? Barrio bajero, vale, que además vale. Me puedo imaginar ya el acento mexicano y, bueno, no quiero ni pensarlo. Decir que, bueno, que en las voces originales tenemos a gente como Jamie Lee Curtis, Andy García, Drew Barrymore, Edward James Olmos, Seth Marin, el de Cheech Chong, sí. Y Plácido Domingo. O sea, sin ir más lejos. Claro, básicamente ni me he dedicado a mirar las voces que hay en el reparto español, pero si alguien quiere, por curiosidad, buscarlas y ponerlo en el libro de visitas, les estaremos agradecidos para, aunque las comparaciones sean odiosas, tener un rasero o un baremo que poder mirar. Y visto lo visto, ya que lo has dicho tú lo del chihuahua, sí que es verdad que hay un porcentaje de voces latinas ahí potente, que va a pesar en el Spanglish de la versión original, incluso. Claro, hombre, chihuahua, se presta, ¿no? Y eso se presta también a que aquí naufraguen más aún, porque si aquí quieren hacer el rollito de allí, va a quedar, siempre queda mal, queda cutre y queda salchichero, salchichero y chihuahuero también. Y chihuahuero. ¿Algún estreno más? Venga, un poco mejor que este. Vamos a ir a las dos películas, al menos importantes en los Oscar, que son El curioso caso de Benjamin Button, película dirigida por David Fincher, El señor de Seven, El club de la lucha, Alien 3, Zodiac, etcétera. Un tío de registros variados. Y al que debo decir que le debo una revisión de Alien 3, siempre lo he dicho, porque a mí Alien 3 no me gustó nada, se me hizo muy pesada, me defraudó mucho y animado por gente que me ha dicho, si te la revisas, tiene lo suyo. Yo no te quiero meter más baza porque ya la he metido aquí en otras ocasiones, pero Alien 3 tiene su corazoncito, bueno, alienígena entonces, además. Tendré que revisarla. Y bueno, ya sabe todo el mundo, interpretada por Brad Pitt, que hace el papel de Benjamin Button, y Kate Blanchett, que hace el papel de Daisy. ¿Qué pasa con este señor Benjamin Button? Pues es un hombre que nace con 80 años y esto a lo largo es, de su vida complicado. Va rejuveneciendo. Ajá. ¿Vale? Bueno, se ha oído hablar de enfermedades como la progeria, que lo que hacen realmente es que niños envejezcan, a lo mejor en un periodo de 10 o 15 años prácticamente ya hasta la muerte. Sí. Pero bueno, este caso es el curioso caso de Benjamin Button, que nace anciano y va haciendo una regresión. Pero nace anciano chiquitín, claro. Claro. Nace, o sea, no nace anciano, a tamaño adulto, sino pero luego, tamaño, curiosamente, por lo que he visto en las imágenes de la película, se hace niño, ¿eh? Niño chiquitín, otra vez. Ya sabemos es que cuando te haces anciano encoges un poco. Sí, sabes, un poco encogido. En este caso, pues... Y es que cuando leí la sinopsis dije, ¿y esto cómo lo habrán resuelto gráficamente? O sea... No, anciano chiquitín, que quepa por donde sale. Exacto. Luego se va va creciendo, pero luego la regresión es a niño, ¿eh? Vale. Y curiosamente, bueno, pues con el amor de su vida, solo puede reencontrarse en la etapa que tienen más o menos los dos la misma edad, en una etapa de 10 años, porque ya claro, cuando pasan los 10 años ya se han ido a 20, 30 ya, porque cada uno tira por su línea, ¿no? Complicado, temporal, este caso. Complicado, sí. Bueno, pues esta película es una de las que puede estar curiosa esta semana, y la otra, una película muy americana, porque es una película de política, de las que gustan tanto allá, también hay gente que está interesada en el tema aquí, es El desafío Frost contra Nixon. Está dirigida por Ron Howard, el director, entre otras, de Willow, Cocoon, Una mente maravillosa o Cinderella Man, y protagonizada por Fran Langella, haciendo de Richard Nixon, y Michael Sheen haciendo de David Frost. Decir que, bueno, que cuando Richard Nixon fue obligado por el escándalo Watergate a dejar la Casa Blanca, él estuvo los 3 años siguientes en silencio, sin hacer ningún tipo de comentario sobre lo que había pasado y tal, y al final decidió dar en exclusiva una entrevista y sorprendió a todo el mundo al escoger a David Frost, un periodista televisivo, como la persona que le haría esa entrevista. Además, un periodista, creo que británico. Sí, mal no recuerdo, que lo chocante del caso era también que no era un tipo de los Estados Unidos, sino que era un sajón ahí de estos de Europa. Y bien, entonces, ha habido muchas historias de, sobre todo lo que rodeó a la preparación de esa entrevista, al conocimiento entre Nixon y Frost, y no solo la entrevista, sino todo lo que la rodeó. Y entonces, bueno, pues un poco esta película es una mirada hacia aquella entrevista concedida después de 3 años del Watergate. Un personaje controvertido, ¿no? Nixon, que no le acaban de sacar punta nunca. Solo quiero pensar las veces que ha salido en Futurama planeta, sí, por sí. ejemplo, y es que, o sea, sale un capítulo sin otro prácticamente. Me parece que incluso en un capítulo se pone la cabeza en un macro cuerpo gigante de robot, sí, y sí, empieza sí. a arrasarlo todo y hace un destrozo ahí gigante. Importante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay un par de películas más, pero no vamos ni a decir el nombre. No, porque es que no, ni merece la pena, tío. No, y aunque una de hambre, tampoco. No, déjate de hambre. Y además, que no lo vamos a decir fuera. Pasamos de tema. Yo te quería comentar una noticia, pero que está relacionada con también algo que he visto. Más que nada porque es una forma de hacer justicia. Es algo que ya había visto hace tiempo, pero ahora con la noticia se ha reactivado y bueno, lo voy a comentar todo así un poco en global y a ver si no me confundo demasiado y no confundo a la gente con la primera parte y la segunda parte. Estoy hablando de una miniserie de animación llamada Afro Samurai, que salió el año pasado y que aquí comentamos en algún momento su presentación y su salida, pero creo recordar que no la comentamos después de haberla visto y haberla catado, digamos. La cuestión es que después de que en 2008 o 2007 a medias saliera la primera parte de Afro Samurai, ahora a principios de 2009 sale la segunda temporada. Segunda temporada entre comillas, porque es un lanzamiento en DVD que consta también de unos cuantos capítulos, como la primera, que son solo 5. Y que también pues se ha estrenado solamente en una televisión por cable en Estados Unidos, en Spike TV en concreto. Entonces, Afro Samurai en general, pues es un proyecto que está producido por Samuel L. Jackson, en colaboración con los estudios Gonzo de Japón, y lo que presenta pues es una historia de venganzas, de traiciones, de mucha violencia, mucha acción, mucha sangre, en torno al personaje de Afro, que es el samurái que da título a la serie, que es un samurái negro con un pelo bastante abombado hacia arriba, desafiando la gravedad. Tipo Julius Irving. Por ahí va. O sea, más que afro, tiene el pelo como estirado hacia arriba, ¿no? Un poco bola de drag ahí también. Sí, un poco Goku, ¿no? Sí, más Goku-izado que no afrotizado. Afrotizado, vale. La cuestión es que ahora voy con la noticia, después iré con el repaso a la primera temporada de la serie. La noticia es que ahora, pues a principios de 2009 ha salido Afro Samurai Resurrection, que es la segunda temporada, y que la peculiaridad del lanzamiento de esta segunda serie es que viene acompañada con videojuego. O sea, ya visto el éxito de la primera parte y visto que también se iba a hacer la segunda, pues tanto para Xbox como para Play 3 se ha preparado videojuego y está ya también disponible, por lo menos en Estados Unidos. Quien quiera ver qué aspecto tiene el juego y cómo van a ser los personajes y qué tipo de lucha va a tener y esas cosas, hay una página web que se llama bloodisbeautiful.com. muy curioso el nombre, ya indica por dónde van los derroteros de la serie y del juego. Y previo registro de tu edad de nacimiento, para comprobar que eres mayor de edad, pues puedes entrar a ver pues demos, salvapantallas del juego y la historia un poco del argumento de la historia de Afro Samurai si no has visto los vídeos. En lo que respecta a la segunda temporada de Afro Samurai, Samuel L. Jackson asume de nuevo la voz del protagonista, dobla al personaje de Afro Samurai, pero también en esta nueva entrega pues cuenta con primero con Lucy Liu en otra de las voces, que hace el personaje de Sio, que es, digamos, una sexy y violenta antagonista que va a tener en la segunda temporada de la saga. Y también cuenta con Mark Hamill, que se presta mucho a este tipo de juegos, ¿no? De poner su voz a videojuegos, a personajes en series de dibujos y tal, que va a hacer también de otro personaje de los del lado oscuro, que es el Bin, la mano derecha del personaje de Lucy Liu. Luke se pasa al lado oscuro. Sí, de hecho creo que ya se pasó hace tiempo. Y bueno, por curiosidad, sí. El señor L. Jackson no habrá hecho que este afro ninja lleve un sable de la luz morado, ¿no? No, es un sable de... Es una katana de filo, al uso de filo de acero, no sé si de las montañas Okinawa o del mismo Yokohama, pero de alguna zona de Japón. O del centro de Manhattan, igual. Hombre, de eso podemos hablar ahora cuando te explique un poco, porque digamos que una vez hemos hablado del lanzamiento de la segunda parte de Afro Samurai, querría comentar qué es lo que me ha parecido la primera temporada. Ya la vi en verano, pero vista la noticia que traía para esta semana, le he estado dando una revisión rápida entre el lunes y hoy, y como son solo 5 capítulos, pues es algo asequible. Digamos que, por lo menos, la primera temporada de Afro Samurai es, si hay algo que un adjetivo que la defina es actitud violentísima, ¿no? O sea, lo que sobresale de Afro Samurai pues es la oscuridad, la violencia y la sangre. Aunque tiene toques de humor y mucha ironía también, la cuestión es que no se cortan un pelo los guionistas ni los dibujantes a la hora de darnos hemoglobina a saco. Cuento solo el primer minuto del primer capítulo de la primera parte de Afro Samurai. Afro Samurai, el niño, en el primer capítulo, digamos que contempla cómo su padre muere a manos de un enemigo y cómo el enemigo le corta la cabeza delante de sus ojos al padre del protagonista. Dios, como Conan con su madre. Exacto, pero vamos, un primer plano escandaloso. Lo que hace luego el niño con la cabeza del padre no lo voy a contar porque ya es un spoiler. Vale. Pero que simplemente quería dar un ejemplo del grado de violencia que contiene la serie, ¿no? Aparte de eso, pues también como es una historia de venganza y de lucha por poseer unos objetos míticos que son unas cintas de samurái, de estas que se ponen en la frente, y que bueno, pues el padre de Afro Samurai tenía el título entre comillas de ser el número uno de los asesinos del mundo. Y claro, el problema es que cuando eres el número uno o el número dos, que el que mató al padre tenía la cinta número dos, el problema que tienes es que, claro, tienes que estar haciendo frente continuamente a adversarios que quieren despojarte de tu, digamos, de tu icono, ¿no? De tu trofeo de cinta de ser el número uno de los asesinos del mundo. La cuestión es que Afro Samurai, en el discurrir de la primera saga, consigue, digamos, la segunda cinta, la de ser el segundo asesino del mundo. Pero claro, ser el segundo no es como ser el primero. El primero solo se tiene que enfrentar a gente muy seleccionada que ya ha pasado muchos filtros de combates anteriores. Pero el número dos, que es el Afro Samurai, digamos que tiene que enfrentarse a gente de todo pelo. Cazarrecompensas, monjes, guerreros, asesinos de medio pelo, gente que ya ha matado alguna vez pero quiere, digamos, rentabilizar ya su nuevo estatus de asesino. Entonces, el discurrir de este hombre en la serie es un sin vivir porque no hace más que pelear. Se pega toda la puta serie peleando y rajando peña y cortando cabezas, cortando miembros y llenando de churrutones la pantalla. Aparte de eso, como os lo podéis imaginar un poco por el argumento, la ambientación de Afro Samurai está hecha en el Japón feudal, pero mezclado con tecnología. O sea, estamos en un mundo o en una época en la que, por un lado se mantienen las costumbres tradicionales orientales, pero hay robots, hay cyborgs, hay partes del cuerpo electrónicas, y aparte de todo también tiene una ambientación muy del oeste, de peli del oeste, ¿sabes? Porque muchos de los enfrentamientos pues anteceden al enfrentamiento pues las típicos planos de primeros planos de caras de los pavos, de lo feos que son, de lo chungos que son, de cómo se ríen antes de morir, no sé, los duelos. Exacto, ahí son verdaderos duelos. ¿Hay rodaderas también pasando entre los...? No hay rodaderas, pero hay otras cosas que ruedan que no voy a decir que son. Vale. Aparte de eso, pues decir que la verdad es que no te deja, digamos, un minuto, digamos, de descanso la serie. La verdad es que tiene bastante ritmo. Por lo menos en la primera parte, para explicarnos bien la historia, el argumento va y viene al pasado del niño, que luego será Afro Samurai, para explicarnos el porqué de esa situación en la que está en el momento, digamos, actual. Y la verdad es que no son nada, digamos, no sobran, están bastante bien puestos, porque realmente casi tienen tanta chicha los flashbacks como el momento actual. Más que nada porque este niño, desde que vio morir a su padre con la cabeza rodando por el suelo, no ha hecho más que también enfrentarse a enemigos y aprendiendo a pelear. Entonces, claro, los flashbacks también son de acción. Sí, en esencia. Aparte de eso, la serie tiene un añadido más, y es que la música corre a cargo de Reza, que es un productor de rap, miembro del colectivo Wu-Tang Clan, y que, bueno, pues Samuel L. Jackson ha contado con él para poner ahí la música y poner algunos raps también en la serie, lo cual le da también pues un aspecto más bizarro todavía, porque estamos mezclando ya tecnología, rap, Japón feudal, un poco oeste, ¿no? Y al fin y al cabo queda ahí una serie medio de acción, terror, ciencia ficción, misterio, violencia, que no sé, es bastante atractiva. Decir que en la primera parte, en la primera temporada de Afro Samurai, hay otra voz ilustre, aparte de la de Samuel L. Jackson, que es la de Ron Perlman, que hace el personaje de Justice, el número uno, que es el asesino número uno del mundo al que tiene que batir Afro Samurai. ¿El asesino del padre? El asesino del padre en su esencia. Que en el momento de asesinar al padre, el personaje de Perlman era el número dos, y pasó a ser el número uno. Todo una vida de competencia, de lucha y de, digamos, de tensión, porque una vez te metes en este juego, no paras hasta que te matan, claro. Y no sé, recomendable 100%. Yo creo que, no sé si he conseguido con mi explicación avivar el interés por la serie, pero bueno, que sepáis que hay por ahí dos páginas, la del videojuego y la de la serie, que son muy fáciles de teclear y que, bueno, afrosamurai.com y bloodisbeautiful.com para la serie y para el videojuego. Yo creo que va a haber un incremento de descenso de la serie. Hombre, la próxima semana. Por lo menos hay que echarle un vistazo al primer capítulo, porque además son capítulos muy cortitos, rollo de que no llegan ni a los 25 minutos, es 21, 22 minutos. O sea que incluso en una hora te puedes ver tres, y son cinco los de la primera temporada, así que... O sea, casi en lo que te ves un largometraje te ves la temporada completa. Si le echas ganas, sí. Te consigues seducir. Porque, no sé, o sea, yo a mí me ha seducido, pero claro, a mí hay otras veces que cosas que me seducen a mí no les seducen a otros. Pero bueno, por lo menos el aspecto también gráfico de los dibujos, los personajes son muy alargados, muy, muy larguiruchos, y aparte, pues eso, las escenas de pelea son muy completas. A veces, quizás, por el grado de personajes que entran en escena, puede llegar a convertirse un poco en una pelea un poco confusa, pero yo creo que también ellos buscan un poco eso, que cuando hay 20 tíos atacando a uno y que luego no queda nadie y tal, pues claro, entraña más dificultad que un uno contra uno a nivel gráfico, ¿no? Muy bien. Y bueno, y el videojuego, no sé, para los que vean videojuegos, pues que, o que usen videojuegos, que lo supongo pues es un videojuego de peleas, y aparte, pues no sé, la página web del videojuego, si el videojuego está también como la página, creo que merecerá la pena. Está curioso. Y creo que hasta aquí ya, si no tienes ninguna duda al respecto de Afro Samurai, podemos también pasar a hablar de otra cosita o lo que veas. Yo esta semana tengo una decepción. Tienes una decepción. Sí, ya me la esperaba. Empezamos ya hablando, o sea, ya no has dicho el título, pero ya... Sí. Bueno, pues adelante con la decepción. La decepción se llama Quantum of Solace. Es la última película... ¿Y es una gran decepción? Es decepcionante, sí. Sí, sí. Sí, además no concuerda con la taquilla que ha recaudado, sobre todo fuera de Estados Unidos. Ha sido un éxito impresionante. Gran Bretaña, el resto de Europa, con buena taquilla en Estados Unidos también. Y la película defrauda. La película defrauda, pero defrauda desde el primer momento. Yo no sé si puede ser sintomático de las películas de Bond, que cuando ya escuchas la canción que introduce la película, si la canción es buena o es mala, te dice ya cómo va a ser la película. En este caso, y esta vez no... La canción es horrorosa. ¿Quién la canta, por si te acuerdas? La canción es una canción que cantan en dúo Jack White, el cantante de White Stripes, con Alicia Keys. Joder, qué complicado. Y es una canción en que está la voz del cantante de White Stripes medio sampleada, con la voz más soulera de Alicia Keys, metiendo medio rap y con las fanfarrias típicas de banda sonora de Bond. Joder. Lo cual hace un batiburrillo infumable, complicado, feo, y que no pega con la portada de un Bond, pero ni con cola. Además, precisamente ahora que ha salido un álbum recopilatorio de todos los temas insignes de las películas de Bond. Los cantados, ¿no? Claro, y tenemos allí pues a Shirley Bassey, su recordadísimo increíble Goldfinger, aunque también cantó Diamonds Are Forever y cantó también, me parece que, Moonraker. Es posible. Tenemos a Tom Jones cantando Thunderbolt. Tenemos a Louis Armstrong cantando We Have All the Time in the World. Tenemos a Paul McCartney con los Wings, con ese Live and Let Die. Luego hubo cosas más horteras como ese Duran Duran o esos Aja, que también hicieron temas. Pero que hicieron su papel ochentero. Sí, ese Había Tu Kill de Duran Duran, ¿no? Sí, y el otro era como The Living Daylight. Living Daylight era la de Aja. Sí. Y luego teníamos Tina Turner con ese Golden Eye, que volvía a los tiempos de Shirley Bassey, ¿no? Sí, un poco más soulera otra vez. Sí, sí. Y tal. Y incluso Sheryl Crow o Madonna cantaron los últimos James Bond de Pierce Brosnan. Y el de Madonna, dentro de lo que puede salir de Madonna, pues tampoco estaba mal. Tampoco estaba mal. Tenía su cosa. Entonces, bueno, ya la canción es la primera en la frente. Vaya. Entonces, acostumbrados a los grandes temas que ha tenido siempre Bond para introducirnos, el cambio de director yo creo que es la lacra de la película. Claro. Me explico. Martin Campbell fue el director de Casino Royale, donde hay un cambio en Bond. Ya dijimos que Bond se burnizaba. Pero ahora el director es Mark Foster. También cabe decir que Martin Campbell no era el primer Bond que dirigía, porque ya dirigió GoldenEye. Vale. En el año 95, interpretado por Pierce Brosnan, y curiosamente con dos actores de los X-Men, en el reparto. Tenía a Famke Janssen, que es Jean Grey, sí, y Alan Cumming, que es Rondador Nocturno. Exacto. En el reparto de ese GoldenEye. Entonces, Martin Campbell yo creo que hizo una modernización del personaje, pero sin perder ciertos elementos que la saga no debe perder, como los gadgets, Q, cierta ironía. Entonces, bueno, sí que el personaje era algo distinto, uh-huh, pero bueno, era un cambio de registro medido, cuanto menos. ¿Qué ha pasado con Mark Foster? Mark Foster es un director que no es un director de cine de acción, o sea, es el director de Monsters Ball, sí, de Finding Neverland, Encontrando Nunca Jamás, películas además de Oscar, son películas carne de Oscar, y en el registro de acción yo creo que ha intentado imitar a Paul Greengrass en las dos últimas películas de Bourne, pero sin la sapiencia de cámara al hombro de Paul Greengrass. Entonces, ¿qué pasa? He leído una crítica de Anthony Quinn, no el actor, sino uno de los periodistas de The Independent, sí, que yo creo que es que la clava. Dice, todos sabemos lo que es morirse de aburrimiento, pero ¿alguna vez le han matado de entretenimiento? No hay nada tan fatigoso como una película que no se detiene en su intento de ser excitante todo el tiempo. Y ahí tiene razón. Vale. Yo creo que el guión de Quantum of Solace debe tener 20 páginas, como mucho. Una película sin guión es una sucesión de escenas de acción, de cámara al hombro, pero más rodada, no que te imbuye de la acción, sino que te hace un batiburrillo de imágenes un poco sin sentido. Uh-huh. Se pierde toda la gracia de esos planos cenitales que captaban la majestuosidad del momento de Bond haciendo una pirueta en el coche o haciendo cualquiera de sus acrobacias en la nieve o lo que fuera, y se pasa pues al confusionismo. Uh-huh. Tiene también la lacra de que aquí ya James Bond es un tío hiperatormentado, pierde todo punto de cinismo, ironía o humor. Está muy rayado, ¿no? Ya, pero, o sea, quiero decir, incluso sin Connery, que podía ser el Bond más serio, uh-huh, tenía su punto de ironía y de cinismo. No llega a decir la frase Bond, James Bond, ni una vez. En Casino Royale la dice ya al final de todo. Pero eso no estaba prohibido, hay que ponerla siempre, ¿no? Pues no, no. Joder. Sale. No sale Q, no salen gadgets, ni inventos. M sale puntualmente, pero tampoco le da el empaque a la historia que había tenido siempre, más desde que se cambió la interpretación de M y pasó Judi Dench a interpretarla. Uh-huh. Y bueno, pues la función incluso fracasa en la chica Bond. ¿Por qué? Porque Olga Kurylenko es espectacular, pero no se aprovecha su sexualidad. No se aprovecha para nada, o sea, casi no hay escenas de cama. Es un personaje tan atormentado como el Bond que nos presentan. Uh-huh. Cegados ambos por la venganza, y bueno, la función fracasa porque es una sucesión de escenas a todo ritmo de acción, sin casi presentación de personajes, sin casi diálogos, y bueno, que no es Bond. Intentan ser un Bourne, pero tampoco queda un Bourne, porque Bourne es otro registro, está dirigido está de claro. otra manera, uh-huh, y yo creo que aquí es Mark Foster el que lastra toda la función. Y bueno, pues lo que hace es que el producto deje mucho que desear. Yo creo que sobre todo la gente más aficionada al Bond antiguo es la que se sentirá más decepcionada. Se habrá tirado de los pelos incluso. Sí, sí, sí, porque Casino Royale era un punto de inflexión, pero era un punto de inflexión plausible y soportable, las dos cosas. Esto no, esto es un cambio de registro y podría ser Bourne 4. Además, quiero decir, había otra crítica en la que no estoy todo de acuerdo, completamente de acuerdo, pero hablaba que si cogías a Christian Bale del Caballero Oscuro, uh-huh, y cogías a Daniel Craig de este Quantum of Solace y los intercambiabas, hubieran podido hacer el mismo papel los dos y no sabrías si estaban interpretando uno a Batman y el otro a Bond. Vaya tela. Entonces, bueno. De todas formas, Daniel Craig no está mal, ¿eh? Yo creo que la culpa no es de él. La culpa es de... Él hace lo suyo, ¿no? Su parte. Sí, sí, la culpa es de un guión que flojea por todos lados. Bueno, es que es prácticamente inexistente. De una dirección de las escenas de acción infumable. Y de una película que es inconsistente por saturación. O sea, es que, bueno, parece que te vayas a ver un reportaje sobre efectos especiales. Vale, vale, vale. Entonces, bueno. Y a nivel, ya que comentas lo del guión, a nivel argumental, supuestamente había una continuidad... Sí, un hilo argumental entre Casino Royale y Quantum of Solace, Sí, sí, sí. ¿Se mantiene? Absolutamente, o sea... ¿Matan el argumento en esta ya o seguirá más adelante? No sé, comentaría. No quiero destripar la de Casino Royale por si alguien no la ha visto, pero aquí, por algo que pasa en la primera, lo que busca James Bond aquí es una venganza. Vale. Busca vengarse de alguien que ha matado a una persona que a él le importaba. Entonces, M intenta que eso no se inmiscuya en una misión. El título es un juego de palabras, porque Quantum of Solace, el Quantum me parece es un tipo de medida, estas atómicas, una medida de cosas muy pequeñas, infinitesimales. Sí, sí, el... Entonces Quantum of Solace es algo así como un quantum de consuelo, que quiere decir que es algo tan pequeño que no es ni consuelo. Insignificante, ¿no? Ahí. Sí, es lo que viene a decir que la venganza no da consuelo. Tú logras vengarte al final, luego que todo el fin que ha sido la venganza, cuando la consumas, ¿qué te queda, no? Nada, el vacío. Y también ese Quantum juega con el nombre de una organización secreta, que sale de la nada, que nadie conoce, ningún gobierno y tal, que al parecer está planeando algo en Centroamérica que nadie sabe muy bien qué es. Que es la trama argumental, la poca trama argumental que tiene la película, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues... Hombre, a mí la impresión que me dio, que yo no la he visto la peli todavía, pero lo que me pareció es que la hicieron demasiado rápido respecto a Casino Royale. No, casi apenas había acabado... el eco promocional de Casino Royale, e incluso había algunas copias por ahí por los cines y ya estaban casi a mitad de rodaje de la otra. No sé, yo no sé hasta qué punto no se han precipitado demasiado o no se han tomado el tiempo necesario para poder presentar un producto un poco mejor, ¿no? No sé si también eso habrá influido también en el resultado final o no sé. No lo sé, pero yo te digo que van a tener que volver a guiones un poco más elaborados, van a tener que alejarse un poquito de la sombra de Bourne. Sabemos que Bourne ha recaudado muchísimo, ha sido una de las sagas de agentes que ha tenido más éxito, pero es otra saga diferente. Es un registro diferente, no tiene nada que ver. James Bond es un personaje que si lo querían actualizar, lo actualicen dentro de los parámetros de Bond. Claro. Si no, que lo dejen en paz, que lo dejen morir, porque lo que no puedes hacer es... reconvertir algo que se convierta en una película de acción un poco de segunda categoría, porque es que queda de segunda categoría, con medios y buen reparto, pero que queda como insulsa, porque no cumple las expectativas ni para los que son fans de Bond, ni para los que son fans de Bourne, que para eso ya tienen a Bourne. Claro, claro. Ni tienen a Matt Damon, ni tienen a Paul Greengrass, o tienen... Vaya, vaya. ¿Y alguna cosa positiva que destacar de la peli o es tanta la decepción que no hay...? No, a ver, quiero decir que como película de acción... ¿Algo te ha podido gustar ahí? No sé. Tiene alguna escena que está bien, pero tampoco... ¿Por su originalidad? O... No, en absoluto. O sea, que tampoco es aquello que tenga momentos memorables. O sea, tú siempre recuerdas de las películas de Bond escenas de momentos memorables como ese helicóptero controlado por radiocontrol de la terraza desde el paralítico con su gato y como Bond lo coge con el esquí y lo suelta por la chimenea. Siempre tienes escenas memorables de todos los Bond, esa escena recordada de o escenas con los malos, nunca jamás, de la moto doblada pasando por debajo del tráiler, el Aston Martin dando la vuelta en aquel puente, no sé, tienes mil escenas grabadas, el Roger Moore en París con medio Renault 11 y con tracción delantera yendo al lado de la Torre Eiffel, con esa Grace Jones que con la mariposa y el dardo hace un asesinato en el restaurante de la Torre Eiffel. Momentos que te quedan grabados, ¿no? Ese Richard Kiel en Moonraker con esa dentadura, no sé. Por ejemplo. Mil cosas. O sea, fíjate que de cada película puedes sacar algo. Pero. De Quantum. Bueno. Es que hay gente que incluso dice que Daniel Craig lo deja a la altura del peor Timothy Dalton o el peor Josh Lazenby. O sea, que con eso te digo todo. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, yo creo que. Sí, que no es cosa del actor, sino tiene bastante más registro Daniel Craig que estos dos. Ya, seguro. Pero bueno. Yo sigo quedándome, a pesar de que la corriente sin audiencia era con Nacho y Fernando, era decantarse por Roger Moore y esas películas más cachondonas, por decirlo más de alguna manera. Divertidas y erotizantes en cierto modo. Luego hemos tenido a Pierce Brosnan, que era un medio camino entre Moore y sin Connery, y yo me he quedado siempre con Connery. Yo también soy un poco de Connery. Roger Moore, te lo juro que es que... está guay hacer cachondeo, pero es que a veces se pasaba, ¿no? Era un poco ya, era una caricatura de agente secreto más bien. Parecía más bien se parecía más a las producciones italianas de explotación del personaje de agente secreto. Sí, no, incluso alguna que no... de David Niven americana, así, sí, ese Casino Royale con David Niven, exacto, que era un apócrifo, ¿se llama? Sí, sí, exacto, era un Bond apócrifo. Exactamente. Pero sí, sí, del rollo de que era demasiado autoparódico, ya que ya rozaba, pues eso, la serie B ahí, ¿no? Que Roger Moore... le daba esa autocomplacencia de ser irónico y ser paródico y no le importaba, ¿eh? O sea, él estaba a gusto haciendo ese papel. No, aparte también porque le doblaban siempre. Que también eso a mí siempre me ha chocado bastante, incluso siendo ñajo, que se notaba demasiado, que siempre ponían a un actor en las escenas de acción que no se parecía mucho a Roger Moore, entonces cantaba mucho como un canario, tío. Ahí no se le puede reprochar nada a Daniel Craig, que sí, no, por eso, que se ha dejado dientes, se ha dejado costillas, en fin, se ha dejado muchos parches en el camino, ¿eh? Descarado. ¿Y se sabe hacia dónde va a ir pues la saga ahora o a ver, está por ver todavía, ¿no? Yo ruego encarecidamente que a Mark Foster no le den ninguna película más. Si puede ser que vuelva la saga a Martin Campbell, mejor, porque al menos con Casino Royale hizo una película bien, con un Bond adaptado a los tiempos pero sin perder digamos su legado. Yo creo que ese legado se ha de respetar mínimamente, porque si no ya no estamos haciendo Bond, estamos haciendo otro producto. Otra cosa, que lo llamen de otra forma. Por mucho que estén metidos ahí los brócoli, por mucho que estén metidos los derechos de Ian Fleming y por mucho que esté la escena de la mira y del disparo y nos estamos y la alejando del origen demasiado. Sí, demasiado. Bueno, pues yo, aparte de lo que he comentado antes de Afro Samurai, también me quedó en el tintero la semana pasada una película alemana que se llama La Ola y que también me gustaría comentar, aunque fuera brevemente, porque en cierta manera tiene también bastante jugo para sacar, sobre todo para, ya aviso a la sin audiencia, que es una peli de las que te producen interrogantes, que te hacen pensar, te hacen plantearte cosas, y que, bueno, pues es Die Welle, que es como se dice La Ola en alemán, y es una peli dirigida por Dennis Gansel, y que centra en la Alemania de nuestros días un experimento, digamos, entre comillas, sociológico. Este sí que es un experimento sociológico de verdad, que ocurrió en los años 60, que concretamente en el año 67, en un instituto de California. Y es que un profesor, decidió meter en la clase a la que tenía a cargo, pues, digamos, los principios de la autocracia, para que los alumnos pudieran entender de primera mano qué significaba estar, digamos, en el proceso inicial de una dictadura o de un gobierno autocrático, que es al fin y al cabo un gobierno donde digamos se anula al individuo, donde hay una uniformidad ideológica para todo el mundo y donde digamos se anula a la disidencia, ¿no? Así, hablamos de esta película en los estrenos, ¿verdad? Hablamos de los estrenos, pero a mí me causó curiosidad que siguiera, que de hecho creo que esta semana todavía sigue, que siguiera hace dos semanas todavía en cartel, porque no es una peli especialmente atractiva por su acción o porque ha sido premiada o porque tenga una gran aparato promocional detrás. Y pero ha seguido en cartel en cines tipo Icaria y tal. En Icaria en concreto. Claro, claro. Sí, porque si no, en otros no tendría sentido, aparte porque el hecho de que sea en versión original también quizás le hace reforzar su visionado, ¿no? Entonces la cuestión es que este director, el Dennis Gansel, pues ha cogido ese experimento que se hizo en los 60 y valientemente, bajo mi punto de vista, pues lo ha centrado en la Alemania actual, que, bueno, podía haber sido igual de valiente si lo hubiesen hecho aquí en España, pero la cuestión es que lo han hecho allí. La cuestión es que en la película ya nos metemos, pasamos del experimento histórico a la película. En La Ola, pues digamos que hay un instituto en el que se celebra una semana de proyectos en la que todas las clases deben elegir apuntarse a un proyecto, ¿no? Entonces, de todos los profes que hay en el instituto, el más, digamos, el profesor más actualizado, el más molón, el que lleva la camiseta de los Ramones para dar clase, le toca dar el taller de autocracia. Él se raya mucho porque él quería dar el taller de anarquía, que se lo dan a un profesor con corbata muy erudito y muy aburrido, y el tío pues le empieza a dar vueltas al asunto, quiere cambiar de proyecto y tal, pero no, dicen que tiene que hacer el de autocracia, Y él te dice, ah, vale, pues vamos a hacer realmente un experimento autocrático, ¿no? Y entonces, digamos que empieza poco a poco y a lo largo de 5 días a sumergir a la clase, a los alumnos, en un ambiente autocrático. Me explico, digamos que empieza a obligar a la gente a que le llame por su apellido, a decirle señor, en vez de llamarle por su nombre de pila. Les empieza, pues eso, a enseñar respeto al poder establecido, un poco de disciplina, un poco de, digamos, de sentimiento de conjunto, de fuerza grupal, ¿no? Sentimiento de poder saber que eres fuerte con el grupo y no individualmente. Y bueno, pues junto a este, digamos, sentimiento de fortalecimiento grupal, aparte, pues el tío pues les va proponiendo que se busquen un nombre para el grupo, que se busquen un logo, que se busquen un uniforme. Y bueno, y esto a lo largo de 2 o 3 días. En el tercer día ya empiezan a pasar algunas cosas que fuera de clase, porque esto al fin y al cabo es una clase que dura un par de horas como mucho. Y el tercer día ya pues empiezan a, digamos, a ver consecuencias fuera de la clase, no voy a decir cuáles. A causa de que el grupo se siente identificado como grupo y no rechaza a otros grupos. Sí, va por ahí la cosa. Sí, porque ellos, digamos que al fin y al cabo estamos hablando de peña, perdón, más o menos influenciable, gente de entre 15 y 17 años, y que, bueno, pues hay gente más o menos de todos los tipos en la clase. Hay rappers, hay inmigrantes turcos, hay niñas pijas alemanas, hay un poco variedad de todo. Pero la cuestión es que casi todo el mundo, quitando 2 o 3, digamos que le entra muy fácilmente esta disciplina, este sentimiento grupal, esta afiliación a un grupo ficticio durante 3 días. Y bueno, la cuestión es que en este pequeño lapso de 5 días consigue el profesor sumir a la clase y por contagio al resto del instituto en un estado, digamos, similar, pero a pequeña escala, de lo que podría ser el inicio de una verdadera autocracia, ¿no? Porque pues los alumnos se vuelven intolerantes con otros alumnos, hay un acontecimiento deportivo que afecta al instituto y en el acontecimiento deportivo ocurren algunas fricciones que no deberían haber ocurrido si no hubiera habido este taller. En fin, la verdad es que se empieza a ir todo un poco de madre solo en 5 días y con un par de horas al día, digamos, presionando el cerebro de estos jóvenes. Y la cuestión es que al final, pues, el sexto día, pues, acaba pasando algo ya un poco más grave, que ya pasa de la raya, y digamos que ahí es el final definitivo para este experimento, ¿no? Que tiene además un final bastante, podríamos decir, bastante dramático, ¿no? O sea, si toda la peli es más o menos bastante irónica, es bastante, tiene bastante ritmo contándote cómo van evolucionando los personajes y tal, al final se vuelve un pelín dramática por el hecho de cómo acaba, ¿no? La cuestión es que en el reparto pues hay unos cuantos actores que están muy muy interesantes, entre ellos el profesor. Que realmente el tipo, pues digamos que sufre una transformación, todo lo progre y todo lo, digamos, abierto que es al principio antes de empezar el experimento. Luego, cuando ve que su experimento está teniendo éxito y que la gente le sigue ciegamente y hace lo que él dice sin pensar si está bien o está mal, digamos que a él le crece el ego como profesor, ¿sabes? Y la erótica del poder. La erótica del poder, la seducción de, digamos, de tener el mando en tus manos, ¿no? Y eso quizás le hace llevar el experimento demasiado lejos, hasta un punto que quizás ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Tampoco voy a decir cómo va a acabar, pero la verdad es que es una peli bastante valiente para haberse hecho en Alemania, y la cuestión es que detrás de esta película hay una productora que se llama Constantin Films, alemana también, y que son la misma gente que ha rodado otra peli que es candidata a los Oscars este año, que es The Baader-Meinhof Complex, que es una peli sobre la fracción del Ejército Rojo, ese grupo de esa banda armada que hubo en Alemania en los años 70, estilo, pues eso, con las Brigadas Rojas en Italia, la ETA en España y así, perdón. Y que también, pues eso, se han dedicado pues a ilustrar un hecho histórico alemán que quizás en otros sitios no tendrían los huevos de hacer una peli sobre ese tema, ¿no? ¿Fue el caso de terrorismo de Estado que el gobierno acabó con ellos, ¿no? Sí, fue ese escandaloso caso en el que todos los miembros de este grupo, todos los que consiguieron coger, en el plazo de poco tiempo aparecieron todos, entre comillas, suicidados en sus celdas, ¿no? Que sí, fue, digamos, uno de los episodios de guerra sucia más impresionantes de la Europa actual. Lo mismito que el GAL aquí en España. Sí, bueno, no vamos a hacer comparaciones porque la cosa tiene tela. No me acuerdo quién declaró en su día, aunque son declaraciones no públicas, sino declaraciones que se dice que se hicieron, que uno de los políticos que mandaba en España hace unos años dijo que ya que se había hecho terrorismo de Estado en España, se tendría que haber hecho como el de Alemania y no la chapuza que se hizo. Bueno, son... No hace falta que diga quién lo dijo. Bueno, quién se dice que lo dijo, ¿eh? Tampoco ya, así que seguro que lo dijo a micrófono cerrado y cuando pensaba que no había periodistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esencia, que nos tenemos que ir despidiendo. Yo recomiendo La Ola para aquel o aquella que quiera plantearse preguntas sobre cómo se educa a la gente de las generaciones futuras, que la facilidad que hay de influenciar a la gente en un momento dado con un poco de autoridad y un poco de supresión de la autoestima personal, y que es un tema conflictivo porque al fin y al cabo ha quedado demostrado otras veces que es muy sencillo manipular a un gran grupo de gente para conseguir fines nada, digamos, positivos, por decirlo de una forma rápida, ¿no? Así que, Jordi, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir la semana que viene, más sin audiencia, todos los miércoles, ya lo sabéis, aunque a veces digamos martes. Y... en Internet es intemporal, ya sabes. Exactamente. Y que aquí estaremos. Venga, hasta la semana que viene. Okay.